Todos son los libros, un libro. El programa de Alberto San Segundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Nada me resta a no ser a vontade de te encontrar. Motivo eu já nem sei. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a Radio Universidad de Salamanca, al programa Todos los libros, un libro, un programa de reseñas literarias que dirige nuestro compañero Alberto San Segundo, que ya se encuentra, por cierto, con nosotros en estos programas especiales de este año, que ya saben que son grabados unos cuantos días antes y donde al sonido añadimos la imagen. Muy buenos días o muy buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Sí, buenos días y buenas tardes según cuando nos sigan nuestros oyentes, ¿no? Bueno. Sí. Que, Alberto, la semana pasada hablábamos de una mujer, de una irlandesa, con dos novelas además que nos proponías, y yo no sé si durante todo este mes de marzo vas a seguir con mujeres, pues bueno, acabo de ver el guión que me has enviado y veo que es de nuevo una escritora, la persona o el libro que nos vas a proponer esta tarde. Sí, claro. Bueno, por cierto, hago una acotación, la autora Alice McDermott de la semana pasada era de origen irlandés, pero norteamericana de nacionalidad. Sí, porque como planteábamos el miércoles pasado, marzo, por una, bueno, excusa, una percha, como se dice en el ámbito periodístico, ¿no? Una excusa para colgar de ella, digamos, los programas. La percha en el mes de marzo es el Día Internacional de la Mujer y, por lo tanto, normalmente salen programas relacionados con libros escritos por mujeres o protagonizados, o ambas cosas, por féminas, ¿no? En el caso de hoy, seguimos esa pauta, pero fíjate, vamos a abrir otra con la que se va a solapar la anterior y que además nos va a acompañar durante algunos programas, que es que motivada por otra percha, el próximo 21 de marzo, inmediatamente nada más abierta la primavera, y quizá probablemente la fecha que voy a decir, la celebración, se hace coincidir con esos días de inicio de una nueva etapa, es el Día Internacional del Árbol y de los Bosques. Y como está de relativa moda desde hace unos años, esto que se ha dado en llamar Nature Writing, la literatura de la naturaleza, pues quiero también colgar, insisto en la metáfora, de esa percha los libros que van a venir en las próximas semanas, condición femenina de su autora normalmente, y en un momento determinado, terminado el mes de marzo, abandonaremos esa excusa y nos centraremos en algunas dos o tres menciones, libros que de un modo directo o indirecto, en el caso de hoy es un modo, a mi juicio, indirecto, habla de la naturaleza en sus diferentes manifestaciones. Bueno, una temática muy interesante. Alberto, perdona que te interrumpa, porque estaba ya deseando preguntarte una cosa. También es irlandesa, Ellen MacDonald. No sé si nos trae eso también, sí. Alguien originario de Irlanda, quizás también nacionalizado norteamericano o nacido en Norteamérica. Yo no sabría decirte. En Estados Unidos, para ser más concretos. Es británica, pero yo no sabría decirte ahora, aunque yo creo que en el libro que yo leí hace tiempo, hace un par de años, en el libro del que ahora hablaremos, sí que puede haber alguna pista de dónde es. Yo creo que es británica, sin duda, ella es profesora en Cambridge, pero lo que no sé es, ahora me viene a la cabeza, no sé por qué extraña conjunción de referencias, el que pudiera ser escocesa. No lo sé. Irlandesa yo diría que no, porque sí que hay un episodio de la novela en donde ella recibe, bueno, recibe un halcón, vamos a anticipar ya, recibe un halcón en un muelle en donde atracan barcos que proceden de Irlanda, por lo tanto yo diría que irlandesa no lo es, ¿no? Pero bueno, no, lo que quiero decir es que estos libros de ahora, van a ser de estas próximas semanas, van a ser femeninos, como digo, y la vinculación con la naturaleza a veces es remota o no muy cercana, y entiendo por naturaleza no solamente el campo o la tierra, así que voy a referir también a vinculaciones con los animales, vegetales, claro, incluso en alguna ocasión quizá a lo mejor hablemos de lo mineral, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, esa es la doble excusa que permite traer efectivamente a Helen MacDonald esta semana, autora de un espléndido libro, H de Halcón, que es el que ahora traigo, ya voy a aprovechar para presentar su portada con un aparente, yo no soy experto, inequívoco halcón en la portada, en donde se resaltan también algunos de los premios que ha tenido la novela. Ahora hablaremos de ello. Es un libro extraño, sorprendente, porque la novela, perdón, he dicho la novela y no es una novela. No sabemos lo que es, pero no es una novela. Es una crónica periodística, en cierto modo, pero también es una biografía, una autobiografía, porque está presente la autora en todo momento y cuenta su propia peripecia vital, un segmento significativo de su trayectoria vital. Pero a la vez es un ensayo divulgativo, la referencia al halcón no es meramente casual. Son unas memorias, no sabemos, es todo conjuntamente, no se sabe muy bien lo que es, y eso nos permite una vez más, como tantas veces en todos los libros un libro, hacer una pequeña apreciación acerca de los géneros, que cada vez más, como el mundo en el que estamos, ¿no? Un mundo complejo, un mundo plural, un mundo en donde nada es blanco o negro, sino que admite matices, pues también se da en el ámbito literario, donde proliferan, obviamente, la novela de toda la vida, pero aparecen con connotaciones narrativas, sin duda, pero aparece una especie de miscelánea de géneros. En este caso estamos a caballo del ensayo, de la autobiografía, de la crónica periodística, del reportaje divulgativo. Es un libro que presentó en su edición original británica en el año 2014, la autora, y que en España ha publicado Ático de los Libros en el año 2015, un año después. Un libro que ha conocido un extraordinario éxito de premios, como digo, y de público en su país, en España, que lleva varias ediciones, y en realidad podríamos decir que en el mundo entero. La edición española está traducida por Joan Eloy Roca, y sí quiero hacer una mención a la traducción porque en este caso se presume extraordinariamente complicada, porque uh-huh. Como digo, la referencia, ahora contaré por encima la trama argumental y entraremos en el contenido, pero es evidente que esa H de halcón hace mención al ave, ¿no? Y entonces el mundo que se nos cuenta es un mundo muy, muy específico, con un lenguaje muy específico también. Comentabas, Alberto, que es profesora en Cambridge, ¿no? Sí. De McDonald, pero ¿de biología o de literatura, de letras? No, ella es investigadora y profesora en un departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia. Ajá. Pero tiene mucha, mucha vinculación con el mundo animal y con el mundo de los halcones. Ahora hablaremos de ello, ¿no? Uh-huh. No, lo que quería resaltar de la traducción es que la propia editorial hace constar que la traducción ha contado con la revisión técnica a cargo de Carlos Galindo. Y Carlos Galindo es un cetrero. Y claro, leyendo el libro uno se da cuenta de que sin ese auxilio muy probablemente cualquier traductor, por avezado que sea, no puede conocer todas las sutilezas de ese contexto, de ese ámbito tan tan restringido. Fíjate, aparecen referencias como las cobertoras y remeras, que son las alas, el estropajo con una vinculación específica al mundo de los halcones, no en el sentido en el que todos lo entendemos, el terzuelo o torzuelo, los niegos, la prima, los rameros y los zahareños, los fiadores y las pihuelas, la gorga o papo, se habla del peso de vuelo, afeitar, volar un ave, asear los picos, acuchillar una presa, que aquí parece que sí, simbólicamente podemos hacernos una idea de lo que es, estar en Yarak o en Yarak, que es muy interesante ese concepto, que luego, si tenemos tiempo, hablaremos, ¿no? Uh-huh. Son algunos de los muchos raros vocablos que surcan el texto y que obviamente han necesitado, pues claro, el auxilio de un experto en ese ámbito concreto, ¿no? Bueno, y quizás por parte del lector también un diccionario a mano, ¿no? Claro, sí, sí, efectivamente, aunque en algunos casos se explicitan, el contexto lo permite interpretarlos, en algunos casos se explicita el significado, pero si no hay que buscar, claro, obviamente, ¿no? Pero bueno, uno presume también que la labor del traductor ha debido ser ardua, pero a la vez apasionante, ¿no? Porque es adentrarse en un universo muy, muy, muy rico, ¿no? Fíjate que además esta cuestión de la traducción afecta ya, y ahí ya no sé exactamente cuál debe ser la causa, ¿no? Al título en inglés, ¿no? Porque en inglés en realidad el ave protagonista es Goshawk, que sería un azor, mientras que Hawk es el halcón. Yo creo que es la idea de mantener el título original, que el título original hace referencia a H de Hawk, H de halcón. No encajaría el juego a lo mejor si habláramos de un azor, ¿no? Pues es una pena, yo no estoy de acuerdo entonces con esa traducción que se ha hecho del título. Sí, porque pero fíjate cambian el ave, ¿no? Que es el protagonista, o es el protagonismo de la historia, ¿no? Es para el ave. Sí, hay varias ideas interesantes en lo que planteas, ¿no? La primera es que yo no tengo el conocimiento suficiente como para establecer si hay, con nitidez, si hay una frontera muy, muy, muy clara entre Azor y Halcón, y si realmente es un despropósito hablar de... El título original habla de Hawk, y eso es Halcón, mientras que en realidad el protagonista... o la protagonista, porque se trata de una hembra, Goshawk sería la traducción literal de Azor, ¿no? Pero bueno, insisto, luego hay otra cuestión que es que aprovecho, siempre hablamos de la traducción, y ahora aprovecho para hacerlo, porque hace unos días, yo creo que fue en el suplemento cultural del país, Babelia, el suplemento cultural, no solo literario, predominantemente literario, pero cultural en general, donde hace 10 días, desde el, contados hacia atrás, desde el momento en el que nuestros oyentes nos oyen, en ese momento en el que está saliendo al aire el programa, hubo un monográfico dedicado a la traducción, con artículos muy interesantes de diferentes autores, por ejemplo, de una muy reconocida traductora del ruso en nuestro país, como es Marta Rebón. Recomiendo aquí a los oyentes que estén interesados por los muchísimos problemas, pero a la vez lo apasionante de la traducción, la lectura de ese suplemento, Babelia, que tiene 3-4 artículos de fondo muy interesantes, uno de Marta Rebón, muy interesante acerca de publicaciones relativamente recientes, 4 o 5, específicas sobre el arte y la técnica y la ciencia, diríamos, de la traducción, y también hay un artículo que no recuerdo ahora quién es su autor, pero muy interesante acerca de la nueva traducción de Guerra y Paz que publica la Alberto, editorial. Otro inciso, perdona que te interrumpa yo tanto, hablabas de Babelia en esos artículos muy interesantes, ¿no? Sobre ese ejercicio de la traducción, esa profesión de la traducción. Otro inciso también en otro nivel y sobre todo de cara a nuestros estudiantes, que es muy interesante que escuchen aquí en la radio de la universidad el programa Donde Lenguas, donde se habla muchísimo de traducción. Es el tema específico de ese programa que emitimos, además, el mismo día que emitimos todos los libros, un libro. O sea, hace una hora se ha emitido a las 6 de la tarde el programa de traducción Donde Lenguas. Solamente quería hacer también ese inciso. Efectivamente, muy interesante y mucho más, yo diría, la traducción siempre lo fue, claro, pero yo creo que en este mundo globalizado de comunicación necesitamos precisamente mucho más esa labor de los traductores, un mundo donde todo cualquier rincón remoto del mundo puede acceder a prácticamente cualquier referencia cultural o no, de cualquier otro ámbito, la labor de los traductores para precisamente... poner en cerca de un lector una obra de otro contexto, etcétera, es esencial, ¿no? Y además es muy interesante porque se abre a infinidad de problemas, no solo técnicos, el ritmo, el sentido de las palabras, la discusión que me parece muy interesante acerca de si merece la pena traicionar el sentido literal de las palabras para transmitir el espíritu de la obra. Hay infinidad de temas a los que se abre el fenómeno de la traducción, extraordinariamente interesantes, objeto de debate por los expertos y que, bueno, surgen para un lector convencional, sin demasiado conocimiento, surgen en cuanto se abre a una obra que, bueno, en algunas cuestiones, en este caso el mero título y la comparación del título en inglés y el título en castellano, si merece la pena, si de verdad, bueno, pues se te abre una duda, se te abre un motivo de reflexión que a mí me parece interesante. Entonces, bueno, hablábamos Alberto, de... hablabas de que, bueno, ese tema este de la traducción, me hablabas también de que la autora había conseguido muchos premios, ¿no? Que este libro inclasificable, si novela, ensayo, biografía, H. de Halcón, que había recibido muchos premios. No sé si nos puedes también hablar de esos premios y si alguno se le ha otorgado también aquí en nuestro país. No, en España que yo sepa no, pero sí tiene un premio prestigioso, el Samuel Johnson. Tiene un premio que se da a la mejor obra, se da en su país, a la mejor obra publicada, el premio Costa, al mejor libro del año en Irlanda, publicado en Irlanda e Inglaterra. Y lo ganó todo esto en el año 2014, todos los premios, en el año en el que publicó originariamente la obra, ¿no? Sí. Ella es una experta, como digo, es, como te decía, ¿no? Profesora e investigadora en ese departamento de filosofía de historia y filosofía de la ciencia, pero también ha trabajado, ha participado en muchos proyectos de conservación e investigación de aves salvajes en Eurasia. Ella es cetrera profesional, y ahora hablaremos del libro y se nota evidentemente esa condición. Ha escrito una historia cultural de los halcones, que se titula Falcon, que es del año 2006, y varios textos de poesía. Y aquí sí que me quiero parar porque la condición de poeta de Helen MacDonald es evidente. Es algo que aflora constantemente en su obra, que a mi juicio es de una sensibilidad extrema y está repleta de metáforas prodigiosas, ¿no? No me resisto a leer algunas descripciones que yo creo que trasladan perfectamente al oyente ese espíritu, esa atmósfera que se va a encontrar leyendo el libro, más allá del contenido del que ahora hablaremos, ¿no? Dice en un pequeño breve párrafo: la luz que llenaba mi casa era profunda y lívida, mitad magnolia, mitad agua de lluvia. Las cosas reposaban bañadas en ella, oscuras y muy quietas. En ocasiones sentía como si estuviera viviendo en una casa en el fondo del mar. O fíjate, Elena, que se fijen nuestros oyentes en esta descripción del azor. La mitad del tiempo parece tan extraterrestre como una serpiente, un ser hecho de metal, escamas y cristal. O dice de ella misma: me sentí como si sostuviera al hijo bastardo de una antorcha y un rifle de asalto. Como ves, mucha poesía en la descripción, no es la antítesis de una descripción objetiva literal. Y esto está presente también, y es muy interesante, en las descripciones de los paisajes, de los campos ingleses en los que practica con el animal, el paso de las estaciones, los cambios de clima. Todo esto está resaltado también en el texto, como telón de fondo, diríamos, pero como un telón de fondo que toma protagonismo y que es también uno de los motivos, ahora hablaremos de algunos más, de los motivos de interés del libro. Bueno, es muy bonito lo que escribe, ¿no? Parece prosa poética casi, Alberto. Sí, así es, ¿no? Entiendo lo que decías de inclasificable. Sí, sí. Y bueno, la historia en sí es la experiencia real de la autora, ¿no? La repentina muerte del padre de Helen MacDonald la asume una mujer de una especial personalidad, ahora hablaremos también si hay tiempo de ello, de una especial sensibilidad, la asume en un estado de confusión, de crisis personal, que intenta resolver. Al principio no hay una voluntad explícita de utilizar esto como método para resolver su crisis, pero en el fondo cada vez, con el paso de las páginas, va siendo más consciente de ello, intenta resolver con el adiestramiento de un azor hembra, una práctica esta de la cetrería que había sido, desde los 12 años, una de las grandes pasiones de ella. Entonces, a partir de este acontecimiento, diríamos, decisivo, del primer capítulo, aparece en el primer capítulo de la obra, La muerte del padre, el libro corre en dos grandes ejes interrelacionados, dos grandes ejes principales, luego hay otras digresiones también de mucho interés, pero esos dos grandes ejes son, por un lado, la descripción apasionante de la atracción que siente la autora por el mundo de las aves rapaces en general, y por su azor en particular, y en ese primer eje tenemos, diríamos, fundamentalmente, si hubiera que sintetizarlo en una idea, todo el proceso de adiestramiento, de instrucción del ave, desde que la recibe, ahora contaremos cómo recibe a su ave, en ese muelle en donde espera el barco, el ferry de Belfast, y en paralelo, la descripción también con detalle, una exposición y un análisis, porque hay mucho de introspección, con menciones al psicoanálisis también, de su situación de profundo abatimiento, de tristeza, de desconcierto, de hundimiento anímico y espiritual, de crisis de identidad, incluso, en la que la asume, como digo, la muerte de su padre, ¿no? Entonces, esos son los dos frentes y a partir de ahí se abren, interrelacionados, imbricados en estas dos líneas principales, otros temas. Muy bonita, luego también, insisto, estoy posponiéndolo todo para un momento posterior, simplemente centro ahora, diríamos, la trama argumental, luego hablaremos de las digresiones. Muy bonita las referencias a la infancia, cuenta su infancia de niña pequeña con su padre, esa adoración que tiene al padre. El padre es un fotógrafo freelance y ella lo sigue desde muy pequeña y descubre esa pasión por la naturaleza y la vemos escondida en unos arbustos, fotografiando con los prismáticos, mirando aves, ¿no? Luego hay también muchas referencias a la historia de la cetrería, en una parte, diríamos, más objetiva, más descriptiva, más documental, pero también muy, muy, muy atractiva, con muchas referencias bibliográficas, muchas referencias de citas históricas, muy amenas, o sea, nada, parece que hablo de citas históricas, bibliográficas, y es o la de gente cetrería, ¿no? Hablas de cetrería, imagínate, ¿no? Claro, y sin embargo, no, es muy, muy ameno, muy, es lo contrario de la frialdad y del, digamos, aburrimiento académico, ¿no? Y luego hay una historia paralela de un personaje muy, muy singular también, Terence Hanbury White, que, bueno, en los años 30 del siglo XX escribió un libro, El azor, del cual H. de Halcón es explícitamente un espejo. Y bueno, hay muchas menciones, como decía, al psicoanálisis, también en reflexiones sustanciosas, el análisis de qué es las fronteras de nuevo entre humanidad y animalidad, dónde está, en qué medida seguimos siendo animales o hay una distinción nuestra racionalidad y todo eso a partir de la observación muy minuciosa, casi obsesiva, del comportamiento del halcón, del azor. Hay un debate, unas reflexiones acerca del debate, un debate moral sobre la caza, porque claro, los azores o los halcones están pensados para... obviamente para cazar. Es más, hay una presencia muy importante de la muerte. Los halcones son máquinas de matar. Y por tanto, toda esa idea y las propias contradicciones de la autora entre su conciencia, podríamos decir más o menos ecologista o por lo menos sensible ante este tipo de cuestiones, y a la vez su, bueno, el hecho de que está alimentando una máquina depredadora. Claro, una asesina. Claro. Y bueno, hay infinidad, como ves, de subtemas. Hay una reflexión también acerca de la pérdida de las tradiciones inglesas y, por tanto, a partir de ahí un análisis de lo que se entiende o lo que, a juicio de la autora, sería el espíritu tradicional de lo de, diríamos, el carácter de la Inglaterra de toda la vida, de la Inglaterra clásica, y en qué medida la vida actual ha obligado a una sociedad como la inglesa actual a, digamos, dejar de lado esas tradiciones. Bueno, hay muchos temas, subtemas. Bueno, a mí de todas maneras me admira, Alberto, la cantidad de temas que puedes sacar de cualquier libro, que seguro que no es un cualquier libro, sino que todos esos temas están, pero también hay que verlos. Yo no sé si son muy evidentes, si son evidentes, incluso para lectores menos avezados que tú, ¿no? Que eres un lector, eres el lector modelo, yo creo, ¿no? No sé si eso se deduce fácilmente, se encuentra fácilmente en la obra, en H. de Halcón. Yo creo que sí, es decir, porque insisto, y no es falsa modestia, yo estoy muy lejos de ser un lector modelo. Hablaba del suplemento Babelia hace unos minutos, ¿no? Es que la lectura de cualquier crítica de libros, en cualquier suplemento cultural, de cualquier periódico de entidad español, a mí sí me sume en que me crea el oyente. Bueno, estoy trasladando parte de mí, quizá, inseguridad, estoy mostrando una cierta parcela de mi intimidad. Cada lectura de una crítica fundada, bien hecha en estos suplementos, me hace plantearme si merece la pena seguir haciendo todos los libros un libro. Porque no leas más esas críticas. Es decir, bueno, y evidentemente lo que hago es curarme en salud. Señores oyentes, ustedes tienen aquí a alguien que les va a hablar de un libro que le ha gustado y va a contar cuáles son las razones por las que le ha gustado, con una mirada modesta, limitada, de alguien que es aficionado a la lectura y que lleva muchos años leyendo, y obviamente algo se me ha pegado después de llevar muchos años leyendo, pero créeme, cabe mucha más profundidad, cabe mucha más capacidad de análisis, cabe mucha más sabiduría, cabe sabiduría. Aquí no hay sabiduría, yo doy cuenta de ciertos aspectos que he encontrado en el libro, pero insisto, bueno, tampoco tiene sentido hablar sobre mí, lo importante es hablar sobre el libro, pero créeme, estas cosas yo creo que sí que están, se perciben, estas cosas que acabo de referir, se perciben en una lectura más o menos detallada del libro, sin gran esfuerzo. Entonces, bueno, dime, no sé si me... No, lo que digo, además que se puede empatizar, yo creo, fácilmente con la autora, con Ellen MacDonald, con esa pasión por la cetrería que la hace quizás salir, ¿no?, de esa situación depresiva o de bajón, ¿no?, cuando una persona pierde a un ser tan querido como normalmente es el padre, ¿no? Yo creo que por esa situación también ha pasado mucha gente y puede conocer pues en qué estado se puede llegar uno a asumir. Como también sabemos que pues ejercitar, hacer una actividad que implique, como en este caso, una relación con un animal y en este caso además adiestrándole, pues también es lo que recomiendan, ¿no?, muchos psicólogos en esas situaciones. Quiero decir que muchas personas se pueden sentir identificadas, ¿no?, con esto que le pasa a la autora, aparte de también de ese amor que parece que está demostrando por la vida natural, por la naturaleza. Quiero decir que todos esos, que puede haber ese identificación en ese sentido. Fíjate que, claro, dices la palabra empatía, claro. Y yo creo que uno de los grandes valores manifestado en diferentes niveles, uno muy, muy notorio y otros menores, de menos entidad, es esta capacidad que tiene la autora por conseguir que el oyente se ponga en su situación. Es decir, sienta, se contagie de lo que nos está contando. por de pronto en un plano muy notorio la fascinación, su fascinación por los Azores. Que esto es sorprendente. Luego hay otros aspectos en donde empatizamos, no me gusta demasiado el verbo, pero bueno, empatizamos con diferentes experiencias que ha vivido la autora, la muerte de su padre, la reacción, como apuntas, frente a su muerte, el amor, porque el modo de escribir la relación, el vínculo con el azor, es si nos olvidamos que se trata de un animal, le quitamos las connotaciones que hacen referencia a ello, es una relación amorosa. Entonces, hay muchos frentes en donde funciona, gracias al talento, a mi juicio, o también a la verdad de lo que nos cuenta la autora, funciona esta identificación, o por lo menos yo pienso que pretende esa identificación, y en mi caso, yo creo que millones de lectores más, porque este libro lo ha leído muchísimos lectores, ha conseguido, ¿no? Lo esencial, el primer gran valor del libro en el sentido de lo que cuentas es esa capacidad de obligarnos, no, de seducirnos, de llevarnos a entender la fascinación por los Azores. Fíjate, yo soy alguien nada proclive al embeleso por los animales. Yo estaba pensando en mi perro justamente en este momento, ¿no? Cuando hablabas de esa relación que es prácticamente de amor, ¿no? De la que se establece, y es así, con la mascota, cuando realmente te interesa tu mascota y la vives, pues es una relación pues prácticamente amorosa. Claro. Yo no tengo, ya te digo, ninguna cercanía, no soy precisamente propenso a la relación con los animales, no tengo mascota. Mi relación con los seres irracionales se limita a mi familia y a mis alumnos. De ahí no paso. Y sin embargo, por cierto, no tengo interés ninguno en la caza, desde ninguna perspectiva. Bueno, desde una perspectiva cultural puede tener interés. Hablábamos hace 15 días de Cunqueiro y sus libros sobre la caza. Bueno, desde esa perspectiva puede interesarme, pero no me interesa en absoluto. Y sin embargo, por supuesto, de la cetrería, un universo absolutamente ajeno, ¿no? Y sin embargo, me ha entusiasmado, me ha embebido, me ha arrebatado. Llevado por la... Decía el talento, la intensidad, diríamos también la cultura, la inteligencia, la sensibilidad de la autora, me he sentido desde el primer momento atraído por la novela, por el libro, y he desarrollado, no recuerdo ahora, son cerca de 500 páginas el libro, cerca de 400 páginas, he estado transportado durante su lectura. Fíjate que, claro, es que no me resisto a leer algunos textos de la autora en el libro, ¿no? ¿Cómo resistirse a esta descripción que es muy inicial? Los halcones eran las aves rapaces que yo amaba, pájaros rápidos y fuertes, de alas afiladas, de ojos oscuros y con una extraordinaria elegancia en el aire. Me alegraba su brío aéreo, su sociabilidad, sus sobrecogedores picados desde pies de altura, con el viento atravesando sus alas, con el sonido de lona al rasgarse. ¿Cómo no puedes engancharte ya a esta? ¿Cómo no puedes estar interesado en esta descripción? Desde luego que sí, desde luego, Alberto. Además, fíjate, hay otro factor de captación del interés por parte de la autora, que es que dota a su relato de unas ciertas tenues, pero a mi juicio claramente perceptibles, dosis de intriga. Porque es la historia del adiestramiento. Y por lo tanto, en todo momento hay como una especie de suspense. ¿Logrará educar a su ave? ¿Logrará adiestrarla? ¿Conseguirá que deje atrás, al menos parcialmente, su naturaleza animal, insensible, por lo tanto, a cualquier voluntad ajena a la de su propio cerebro, digamos? ¿Conseguirá que se someta a las pautas de su adiestradora? O al final acabará volando libre. Ahora hablaremos algo del proceso, porque una parte de la descripción del libro de lo que cuenta el libro es la descripción del proceso de adiestramiento, ¿no? Acabará siendo animal y siguiendo sus impulsos animales, y abandonará volando libre a su cuidadora, los intentos de su cuidadora de imponerle una disciplina. Por tanto, ese punto de intriga lo tenemos también y nos permite avanzar en la historia con pasión. La y querer siempre más. Alberto, que esa intriga yo creo que se da también en todos los procesos de aprendizaje, ¿no? Incluso tú como profesor, como formador, también yo creo que eso es un reto, ¿no? De cada año, de cada curso, avanzaremos, conseguiremos interesar a estos alumnos, llegarán a comprender todo esto que se les intenta enseñar cada año. Yo creo que al final todo aprendizaje, ¿no?, tiene esa parte de suspense y esa parte de plantear objetivos. Bueno, esto claro, viene, no viene nada a cuento, pero tenía que decirlo. No, Elena, sí, viene a cuento. Fíjate, uno de los, vamos a llamarlo así, subtemas del libro es la conexión entre el adiestramiento, es precisamente la conexión entre el adiestramiento del azor y la educación. En la medida en que el libro es también un relato sobre el amaestramiento de un azor, es un libro sobre el entrenamiento, incluso sobre la educación, podríamos decir. Fíjate, otro párrafo. El adiestramiento de un azor era muy similar a la educación del típico alumno de escuela privada. En ambos casos, un sujeto salvaje y desobediente era reconducido y moldeado. El sistema lo civilizaba y le enseñaba buenos modales y obediencia. Fíjate que educación, esto lo cuento muchas veces, viene de dúquere. Y dúquere es guiar, es conducir. Yo hablo muchas veces, y no sé si en este contexto de todos los libros, un libro, alguna vez ha salido esta idea, de esta figura, de este término, el tutor. Una de las excepciones que el diccionario de la Real Academia da a la palabra tutor es, como mucha gente sabe, esa estaca que se pone al lado de la planta para moldear su crecimiento, para no dejar que crezca conforme a su instinto salvaje natural, aplicado al azor, aplicado al alumno, sino para que vaya en la dirección que se considera que va a ser más fecunda para él mismo. Bueno, de manera que no, ni mucho menos es descabellada esa vinculación, es explícita esa vinculación del adiestramiento del halcón con la educación, ¿no? Fíjate que esta idea de intriga que decía empieza relativamente pronto, bueno, hay unos cuantos capítulos iniciales en donde se nos sitúa en la historia, pero relativamente pronto, en la página 60 y tantos, en el capítulo 5, pasa esto. Dice Helen, o el personaje que es Helen en la novela, en el libro, perdón. Mañana, pensé, voy a encontrarme con un hombre que no conozco cuando él baje del ferry de Belfast y voy a entregarle este sobre lleno de papel a cambio de una caja con un azor dentro. De nuevo, ahí está ya desde el momento inicial, ya estamos enganchados. La maestría de la narración. A mí me suena casi a lo de Kafka y la Metamorfosis, ¿no? En un momento determinado no puedes dejar el libro, ya no puedes dejar el libro, tienes que ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Y efectivamente lo que va a pasar es que Mabel, porque se va a llamar Mabel, es una hembra, le pone nombre Mabel, Mabel, digamos en la pronunciación castellana, que viene de amabilis. Y esa conexión está buscada explícitamente y nos la confiesa la autora, ¿no? Va a acabar siendo Mabel la compañera y nuestra compañera durante lo que queda del libro, unas 300 y pico páginas más. Y vamos a ver, como digo, pues todo ese proceso de amaestramiento que tiene diferentes etapas que nos cuenta con mucha precisión y de una manera subyugante, ¿no? Primero, habituarla a la presencia humana, primero la de ella, poco a poco, gradualmente, y cuenta todos los protocolos en su casa, etcétera, luego a los amigos de ella, luego a los extraños, poco a poco la va sacando del ámbito apacible del hogar y la empieza a mostrar, digamos, en el exterior, el entorno, la casa, los muebles, los objetos decorativos dentro de su casa, y luego ya en la ciudad, las gentes que pueden aparecer de manera imprevisible a su lado, los ruidos, los coches que pasan acelerados, las luces, poco a poco, y ella va en todo momento casi como si se tratara de un diario, la autora va comunicando al lector, contándonos las reacciones con mucha sutileza, con mucho detalle, con mucha minuciosidad, las reacciones que va teniendo el animal, como los casi, para un profano, imperceptibles cambios, yo que sé, en su mirada, en la presión que ejerce con sus garras sobre el guantelete en donde va depositado. Luego, muy interesante también, todos los pasos, cómo los va graduando del protocolo de la alimentación. Suena un poco macabro, primero pequeños pollitos, ella tiene que comprar piezas de carne luego de mayor tamaño, conejos, cómo tiene que ajustar lo que se llama en la terminología técnica el peso de vuelo, las aves rapaces tienen un peso de vuelo. No puede ser ni excesivamente alto. Ella dice que un azor demasiado gordo no tiene interés por volar, y tampoco puede ser demasiado flaco, y por lo tanto hay que ajustar al miligramo casi. El peso de vuelo de este azor en el momento idóneo es 873 gramos, y por lo tanto tiene que medir la alimentación, como poco a poco va graduando esta alimentación. Luego los movimientos que le van a permitir en el futuro desarrollar la naturaleza cazadora, ¿no? Entonces, primero la adiestra en pequeños saltos, desde la percha hasta 5 metros más allá en su casa, luego corta distancia, desde la mano enguantada, luego progresivamente va alejándola, los vuelos modestos ya al aire libre, pero ampliando cada vez más la extensión del fiador. El fiador es esta cuerda que permite tener amarrado al ave, pero que, bueno, poco a poco la va graduando, y entonces va volando hasta el momento en el que ya se pierde este vuelo tutelado y se la deja volar con una. Y ahí hay otro punto de intriga, ¿no? Porque claro, cuando la deja al aire libre para que vuele a su antojo, nunca sabe si va a volver. Y por tanto ahí también se trabaja todo este asunto, por cierto, con derivaciones que afectan a la psicología también del sistema de recompensas. Sí. Cómo va graduando las recompensas para que, bueno, algo que, como tú acabas de contar, quizá alguien que tiene una mascota... Lo sabe. Las recompensas, que es muy importante a la hora del adiestramiento, sí. Claro, y entonces, bueno, es muy interesante, ¿no? Para alguien que yo no tengo esa conexión con el mundo, como decía, el mundo animal, pues me parece interesante. Todo. Además, luego la descripción, como también decía, de lo psicológico, ¿no? La mezcla de alegría, por un lado, si ha conseguido el logro, de temor, porque nunca le abandona, digamos, la posibilidad de que la mascota, por llamarla así, se vuelva a la vida salvaje, ¿no? Y una de las constataciones que explícitamente manifiesta la autora, y que, aunque no lo hiciera, el lector hubiera llegado a esa conclusión por su cuenta, es lo difícil que es adiestrar a un azor. Porque no es un animal cualquiera, ¿no? Ella habla, en un párrafo, de que se trata de un animal muy nervioso. Responde a estímulos muy rápidos. Los azores son nerviosos porque viven la vida 10 veces más rápido que nosotros y reaccionan a los estímulos sin pensar. Y esto también es apasionante, toda esta descripción del cerebro animal, ¿no? Una mezcla de psicología, de naturaleza, de técnica y cultura, porque hay mucho refinamiento en el adiestrar, en el educar, ¿no? Una mezcla de inteligencia también que aflora, de sensibilidad, que es muy, muy atractiva. Y como una ramificación de esta vertiente todavía del halcón, ahora hablaremos de la segunda gran vertiente, que es la del padre, la de la muerte, la identificación del protagonista, de la protagonista con su criatura. Una identificación que es especialmente llamativa, quizá por el hecho de que la Helen MacDonald está muy sensibilizada en su situación personal. Es una persona que está en un momento límite de su vida, queda devastada emocionalmente y necesita reconstruirse prácticamente desde nada. Ella dice también en otro párrafo: ni padre, ni pareja, ni hijo, ni trabajo, ni casa. Ella acaba dejando el trabajo, la vida se le revoluciona radicalmente y tiene que reconstruirse a partir de una situación de orfandad, no solamente en el sentido familiar, orfandad absoluta en todos los frentes. Y ahí es donde el azor aparece como un compañero. Y ese proceso de identificación, el azor era todo lo que yo quería ser: solitario, sereno, libre, libre de pesar e inmune a los sufrimientos de la vida humana. Entonces hay una especie como de ceremonia, un relato de una especie de rito de paso, de una ceremonia de iniciación, de una situación dolorida, sufriente, a otra etapa, diríamos, independiente, liberada, dueña ya de su vida, y que funciona en paralelo con el adiestramiento del azor, que funciona, por tanto, como una metáfora de su propio crecimiento, de su propio dejar atrás lo irracional, el sentimiento que la devasta, a una vida racional en donde empieza a retomar su vida convencional, su trabajo, sus relaciones personales, porque, claro, su experiencia es de un extraordinario, muy intenso conflicto psicológico, es de una crisis total con etapas prácticamente bueno, me voy a atrever a calificarlas de locura, en donde, como digo, deja la universidad, renuncia al trabajo, abandona su casa, desatiende totalmente su carrera, se olvida de todos sus proyectos y acaba encontrando un primer y luego creciente atisbo de vida, de vida temblorosa, de vida frágil, pero de vida en definitiva, en la experiencia de vínculo con su adorable, eso es lo que significa amable, su adorable, su querida Mabel. Qué tierno, qué tierno, qué bonito, qué auténtico también, ¿no? Sí, ¿cuánto nos gusta este libro que nos estás comentando? Sí, muy interesante. Yo lo que tengo, me gustaría también mucho saber cómo termina, pero como tú no cuentas nunca aquí los finales, no te lo vamos a permitir además. No. Pero me comentabas también que es muy importante, ¿no? El tema de su padre, ¿no? Que sería el otro gran pilar, ¿no? De este libro inclasificable. Sí, fíjate de todas formas, claro, la muerte de un padre, como has contado, afecta obviamente a cualquiera con un mínimo de sensibilidad. Bueno, evidentemente habrá excepciones, ¿no? Pero es que el caldo de cultivo en el que cae esta muerte es el de, como decía, una personalidad muy particular, ¿no? Una mujer de una hipersensibilidad realmente inusual, ¿no? Ella misma se califica de outsider. Es alguien que no tiene un fácil encaje en el mundo, ¿no? Y todo eso, la muerte del padre y la dificultad, es verdad que hay una luz en el adiestramiento del azor, pero hay mucha tensión, hay muchos conflictos, hay mucha incertidumbre. ¿Se marchará? ¿No se marchará? ¿Seré capaz? ¿Estaré haciendo las propias contradicciones? ¿La caza? ¿Estoy alimentando una máquina de matar, como hablábamos antes? Todo eso le afectan mucho más a ella. Ella, el elenco de descripciones negativas y de adjetivos descalificatorios de ella misma a lo largo del texto, es interminable. Habla de sí como nerviosa, tensa, paranoica, propensa a los ataques de pánico, a los ataques de ira, se mueve entre situaciones, hay etapas enteras en las que no come nada, ayuna, en otras se da atracones de comida. Es una personalidad que desde el punto de vista de la psicología no es especialmente normal. Sin ninguna connotación peyorativa para el término normal, no normal, ¿no? Normal en el sentido de estadístico del término, ¿no? Provoca accidentes de coche, rompe tazas, se le caen los platos, se rompe una caída un dedo de un pie, cosas azarosas, cosas no tan azarosas. Le puede pasar a cualquiera romperse un dedo de un pie, una caída, sí, pero es el cúmulo de acontecimientos, parece, tiene como una especie de foco, de atracción. Ella misma se define como, dice, había en mí algo profundamente algo que estaba profundamente mal en mí, algo abyecto, ¿no? Entonces, bueno, a la vez, por cierto, hay un elenco, lo tengo sistematizado y por lo tanto va a aparecer en la reseña escrita, el elenco de efectos benéficos que provoca en ella la experiencia del azor, ¿no? Entonces, bueno, la idea de lo del padre es bonita porque son muy tiernas las páginas sobre la infancia. El padre, como digo, es el que le descubre la pasión por la naturaleza desde muy pequeña y ella se esconde entre los arbustos con unos prismáticos oteando pájaros, ¿no? Y ahí además es una excusa para que ella ya diga esta idea de estar escondida en los arbustos, ya ve un síntoma descriptivo de su vida. Dice que eso ya la preparaba para una vida secreta. Es decir, esa vida interior muy especial de una mujer muy sensible, etc. Entonces, bueno, la relación con el padre es entrañable. Es un fotógrafo que tiene además mucho desde pequeño, porque también se habla un poquito de la niñez del padre, un extraordinario entusiasmo por los aviones, y hay algunas anécdotas relacionadas con esta pasión del padre por los aviones, y sobre todo lo que hay es la presencia ejemplar del padre. El padre es una figura de peso en su vida, una persona entregada con pasión a la vida, una persona que, bueno, en la relación con la niña hay pues constantemente lecciones morales, la idea de la paciencia, estar entre los arbustos esperando horas hasta que aparezca el pájaro, la espera, la integridad, los valores, en definitiva, y esa parte es una de las derivaciones frente a al hilo principal que también merece la pena. Luego, como decía, es muy curioso el personaje este, Terence Hanbury White, que es un escritor muy complicado de los años 30, publicó en 1952, había escrito este libro, El Azor, que también lo publica Ático de los Libros, por cierto. Y es un personaje muy singular, solitario, con tendencias homosexuales, con una extraordinaria y muy llamativa propensión al sadismo, muy conflictivo, muy torturado, pero que, bueno, juega constantemente. Hay citas constantes del libro de White en la obra de Helen MacDonald, ¿no? Y como decía también al principio, hay cosas interesantes, otras derivaciones, lo del tratados o textos históricos sobre la cetrería, referentes teóricos sobre ese arte, curiosidades de la práctica de la cetrería, también curiosas, como digo, ¿no? Y luego toda esta cuestión que también apunté de lo que significa la domesticación, el simbolismo del dominio, vínculos con el psicoanálisis. La visión de los animales desde una perspectiva casi humana. Se sorprende cuando ríe el halcón. Dice ella, nadie me había dicho que los Azores jugaran, porque detecta en él o en ella esta idea, ¿no? Entonces, bueno, y sobre todo, un último tema ya como último apunte, si te parece, es la idea de la muerte que está muy presente. O la del padre, como desencadenante, pero ese instinto de muerte del halcón. Habla MacDonald, y nos enteramos a través de su libro, esta expresión que comentaba antes, que debería haber sido difícil, imagino, para el traductor, que es cuando el ave, cuando el halcón, cuando el azor, está en Yarak. Estar en Yarak es las ganas de matar que percibe ella en el ave, ¿no? Nos cuenta en una de estas ilustraciones eruditas que Yarak viene del persa Yaraki, que significa poder, fuerza y audacia, ¿no? Y entonces, está constatando en todo momento ese instinto salvaje brutal del animal, ¿no? Voy a leer también otro breve texto en donde esto está muy, muy nítido, ¿no? Se manifiesta muy claro. Hay muchos, hay 6 o 7 textos en donde esto es muy claro, que voy a incorporar a la reseña escrita, ¿no? Se refiere a su azor. Todo en él, dice Helen, está afinado y orientado a la caza y a matar. Ayer descubrí que cuando succiono aire entre los dientes y hago un ruido chirriante como de conejo herido, todos los tendones de sus dedos se contraen instantáneamente, clavando las garras en el guante con terrible y aplastante fuerza. Esta presión asesina está grabada desde antiguo en lo más profundo de su cerebro. Es una respuesta instintiva que todavía no ha encontrado el estímulo que debe desencadenarla, porque otros sonidos también lo activan. Las bisagras de la puerta, bicicletas con ruedas mal engrasadas, y durante la segunda tarde, Joan Sutherland cantando un aria en la radio. Oh, dice, me reí en voz alta ante eso. Estímulo, ópera. Respuesta, matar. Pero luego este instinto mal aplicado deja de ser gracioso. Instantes después de las 6 en punto, llega un lamento infeliz desde un carrito de bebé al otro lado de la ventana. Inmediatamente, el azor clava las garras en mi guante, aumentando la presión, en salvajes y acuchillantes espasmos. Matar. El bebé llora. Matar. Matar. Matar. Entonces, esto es muy explícito, ¿no? Pero esta es la idea. Y esto es muy bonito, o sea, muy bonito, muy interesante. Todo este juego de la dominación, del instinto natural, del matar. Claro, hay escenas, diríamos, cruentas en algunos momentos del libro, ¿no? Bueno, hay muchos textos en este sentido y, bueno, simplemente, digamos, como apuntes de los ejes fundamentales en los que se mueve este H de halcón apasionante, yo creo que es suficiente para que nuestros oyentes tengan una idea de por dónde van los tiros. Y, como siempre digo, porque soy un poco vehemente de más y soy un poco excesivo en mis recomendaciones, yo recomiendo que salgan ahora mismo a la primera librería que se encuentren a leer este texto, porque nos va a producir, va a procurar muchas horas de lectura muy interesante y además muy, muy, muy, muy atractiva, muy apasionante, muy subyugante, ¿no? Muy magnética. Muy, muy especial, Alberto, muy especial, desde luego, la propuesta de hoy, muy especial. Bueno, hablabas antes de ópera, y te comento esto porque llegamos ya al momento de la canción. No sé si es una ópera lo que nos vas a proponer para cerrar el programa, antes del párrafo, ese fragmento que nos vas a leer. No, Helen canta en el libro, se lo canta al azor. En un pasaje, le canta My Favorite Things, que es esa canción que es la base, la que todo el mundo conoce, de Sonrisas y Lágrimas, que sí. En Sonrisas y Lágrimas canta Julie Andrews, ¿no? Ella se refiere, Helen, en el libro, en la traducción del libro, my favorite things serían cosas, mis cosas favoritas, ¿no? En el libro se refiere como cosas que me hacen feliz. No sé si recuerdas de Sonrisas y Lágrimas o nuestros oyentes, que es un elenco de lo que le gusta, de las cosas que le apasionan a quien canta, ¿no? Que eran, insisto, Julie Andrews en la película, pero luego hay una versión magnífica, excepcional, o sea, deslumbrante, para irse a buscarla ahora mismo, quien no la conozca, esta la va a tener en YouTube, con un golpe de clic, hay una versión de Coltrane de veintitantos minutos, hay muchas versiones en YouTube, hay varios conciertos o fragmentos o grabaciones de diferentes extensiones, pero hay una de veintitantos minutos en donde con la libertad solo posible en el jazz, coge la base de la melodía principal y por tanto la reconocemos, pero luego, como era propio de Coltrane, la recrea, juega con ella, vuelve atrás, le da complejidad, retoma el hilo inicial. Bueno, hay muchísimas versiones. Yo hoy traigo, por no elegir, primero fundamentalmente por una cuestión de extensión, la de Coltrane dura muchos minutos, y he traído una también excelente, de una estupenda cantante de jazz, Sarah Vaughan, que bueno, yo creo que es un cierre musical espléndido para la reseña de hoy. Y a la altura del libro. Bueno, pues vamos con el fragmento ya, Alberto, te escuchamos, sí. Y nos despedimos también ya para la semana que viene. Muchas gracias. Sí, con respecto al fragmento, decir que ya he leído unos cuantos, que el que voy a presentar en la reseña escrita es mucho más largo y que, por lo tanto, ahora, como cierre, he buscado algo un poquito más corto, pero a la vez también descriptivo de este juego entre que cuenta el libro, entre la naturaleza, el animal, lo que supone para ella, que no he hablado demasiado, la idea de la soledad y la necesidad de establecer vínculos y lazos. Bueno, ilustra esta idea y yo creo que también puede ser representativo para que quien a partir del texto se pueda sentir interesado pueda entrar en el libro también. Muy bien, pues adelante. Durante todo el trayecto de vuelta a casa en tren, pensé en papá y en el terrible error que había cometido. Había pensado que para curar mi profunda herida tenía que huir a la naturaleza. Eso es lo que hacía todo el mundo. Lo había leído en mis libros sobre el mundo salvaje. Muchos de ellos eran búsquedas inspiradas por el dolor o la tristeza. Unos cuantos habían escogido ir en pos de animales difíciles de ver. Unos buscaban ánsares nivales, otros al leopardo de las nieves. Otro grupo se pegaba a la tierra. Caminaban por senderos, montañas, costas y cañadas. Algunos buscaban la naturaleza lejos, otros más cerca de casa. La naturaleza en sus bosques verdes y tranquilos calma y cura todos los males, escribió John Muir. Y también, no hay penas en la tierra que la tierra no pueda curar. Ahora sabía que eso era una mentira seductora, pero muy peligrosa. Me enfurecí conmigo misma por mi ciega certeza inconsciente de que era la cura que necesitaba. Las manos están hechas para que las sostengan otras manos. No deben convertirse exclusivamente en una percha para un ave de presa. La naturaleza no es una panacea para el alma humana. Exponerla demasiado al aire puede corroerla hasta no dejar nada. Snowflakes that stay on my nose